Pues bienvenidos hoy jueves 9 de noviembre del 2006, bienvenidos como decíamos a La Bolsa y la Vida, el podcast de Bolsa del día a día. Un saludo de María Ángels Amorós y Fabián González. Empezamos dando un repaso a los índices más importantes. Encontramos al IBEX 35 en los 14.090 puntos. Seguimos subiendo y, por tanto, en máximos históricos que no hemos abandonado desde que empezamos este podcast hace ya 2 meses. En lo que va de año, el IBEX 35 lleva ya una ganancia del 31%, el Eurostox 50 en los 4.090 puntos y, en tendencia alcista, el Dow Jones de Industriales se sitúa en los 12.177 puntos con tendencia alcista, ya que, al igual que nuestro selectivo, se encuentra en máximos históricos. El tecnológico Nasdaq Composite en los 2.385 puntos con tendencia alcista de medio plazo e intentando superar la resistencia de los máximos de mayo de este año. Y por último, el índice más importante del mundo, el SP500, que lo encontramos en los 1.386 puntos en clara tendencia alcista. Hoy en el programa os hemos preparado para empezar una breve selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. En la sección El Laboratorio, un análisis de los famosos fondos garantizados. Intentaremos ver qué son y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Además, analizaremos también los fondos que vosotros nos hayáis solicitado a través del correo electrónico labolsaylavida@yahoo.es. Continuaremos con las anécdotas de la bolsa, historias que, aunque curiosas, las encontramos con mayor frecuencia de lo que cabría esperar. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque en los negocios no se puede dejar de aprender nunca. Y para terminar, el consejo del sabio. Hoy estará con nosotros Napoleón, el gran estratega militar del siglo XVII, para hablarnos de los mercados. Empezamos con el bloc de noticias. El Banco Bilbao Vizcaya gestionará el primer fondo de inversión libre español tras la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNMV ha dado luz verde a la formación del primer fondo de inversión libre en España. La suscripción mínima para este tipo de fondos es de 50.000 euros y tendrá una duración mínima recomendada de inversión de 3 años y un perfil de riesgo agresivo. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés, pero anticipa que los subirá al 3,5% en diciembre. El BCE mantuvo hoy, por ayer, el tipo de interés oficial de la zona euro en el 3,25%, pero el presidente del banco, Jean-Claude Trichet, ha sugerido que lo subirá en diciembre al 3,5%, ya que considera que la política monetaria de la zona euro sigue siendo acomodaticia. El BCE ha subido los tipos de interés en 5 ocasiones en el último año, desde el 2% de diciembre del 2005 hasta el 3,25% actual. El laboratorio. Pues entramos dentro de este apartado de análisis de fondo de inversión, de fondos de inversión, y hoy el famoso fondo garantizado. Pues sí. Famoso, pero a ver, explícanos bien qué es. Son famosos porque son fondos que generalmente nos cuelan, y digo así, y la gente ya va a entender que no soy muy partidario de este tipo de fondos cuando digo vemos eso. Vemos que sí, que no eres muy partidario. Cuando vamos al banco y tenemos unos ahorrillos, lo primero que nos ofrecen en el banco es un fondo garantizado, porque en teoría el fondo garantizado es un fondo de inversión que nos permite aprovechar las subidas de la bolsa y nos protege de las caídas. Eso de entrada a todo el mundo le suena muy bien cuando viene nuestro asesor financiero del banco, que no es nuestro sino que es para todos igual, porque la mayoría de nosotros somos pobres y no tenemos acceso a asesores privados que realmente sepan y nos asesoren. Porque esto nos costaría un pico, ¿no? No es que nos cueste un pico, es que dejamos de ganar un pico, generalmente. Bueno, sí, eso es verdad, que lo estuvimos hablando también hace 15 días. Sí, de hecho no nos cuesta porque son fondos garantizados, por lo general acabamos obteniendo un rendimiento, pero es un rendimiento... Pero se nos descuenta, ¿no? Sí, es un rendimiento que es bastante escaso para ser el tipo de producto que es. Hay que tener en cuenta que un fondo garantizado es un fondo de renta variable. Hace 15 días estuvimos hablando de los fondos monetarios, son completamente diferentes, invierten en productos que sabemos que van a tener una evolución de rentabilidad escasa, pero ya lo sabemos, o sea, estamos protegidos, asumimos menos riesgo, pero también sabemos que a cambio de menos... Que vamos ganando continuamente. Que vamos ganando continuamente, pero una cantidad pequeña. Es siempre el binomio rentabilidad-riesgo. En finanzas y casi siempre en la vida es igual. O sea, es el binomio rentabilidad-riesgo. Es como el que se compra un coche de segunda mano. Tú puedes asumir el riesgo de comprárselo a un particular no sabes cómo está ese coche, pero lo vas a comprar a un precio más bajo. En cambio, si te vas a un concesionario de coches de segunda mano, el concesionario te ofrece una garantía de que ese coche en los próximos 6 meses te va a funcionar perfectamente y que ellos lo han revisado y tal y cual, pero te lo venden más caro que te lo vendería el particular. Siempre es ese binomio rentabilidad-riesgo y, por supuesto, en la bolsa es cómo funciona. Entonces, aquí lo que estamos es un producto renta variable que, por lo tanto, podríamos obtener grandes beneficios. Hemos visto antes en los titulares que el IBEX 35, el selectivo español, lleva un 31% de beneficios en lo que va de año. Eso es la renta variable. Este año nosotros, si hubiéramos tenido un fondo que invirtiese en el IBEX 35, hubiéramos obtenido un 31% de beneficios sobre nuestro capital. En cambio, un fondo garantizado lo que nos ofrece es, en teoría, participar de esos grandes beneficios que puede dar la bolsa y no sufrir las pérdidas cuando algunos años la bolsa cae. Pero claro, eso realmente no es así. Lo que pasa es que en realidad es un fondo que nos protege de las pérdidas, pero que cuando hay grandes alzas tampoco participamos de ellas. Vendría a ser entonces una especie de fondo monetario como los que hablamos hace 15 días, que no vamos a perder nunca, pero tampoco vamos a tener grandes beneficios. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos al banco, el banco nos los vende porque son fondos que tienen grandísimas comisiones. Claro, Alba. Claro. Y el banco saca mucho beneficio de inmovilizar nuestro dinero en este tipo de productos. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Dirás, bueno, si comparamos, por ejemplo, la rentabilidad media de los garantizados en los últimos 3 años, ¿cómo ha ido esto? Es del 9,4%. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una rentabilidad bastante baja si comparamos con, por ejemplo, lo que sería la rentabilidad del Eurostox en estos 3 años, que es del 52%. Hombre, la diferencia es grande, ¿eh? Y si lo comparamos con el IBEX, que ya se va al 60, 70 y pico por ciento, pues en un producto que se supone que está invirtiendo en este tipo de activos, la correlación no se ve por ningún lado. Sin embargo, por ejemplo, los monetarios nos ofrecen una media en estos 3 años prácticamente de la mitad, y un monetario bueno se acerca bastante, puede estar dándonos en 3 años casi un 7%. Dirás, bueno, de todos modos, el garantizado nos está dando una rentabilidad algo superior al monetario, ya me está bien porque estoy protegido y no asumo grandes riesgos y tengo más rentabilidad que en un monetario. Sí, pero hay el gran inconveniente, a mi entender, es que los garantizados no son productos líquidos. ¿Qué quiere decir que no son productos líquidos? Quiere decir que nosotros no podemos disponer de nuestro dinero cuando nos interesa, porque el fondo garantizado nos ofrece la garantía a final del periodo de contratación. Es decir, tú vas al banco y te dicen, ¿quieres un garantizado que estamos abriéndolo ahora, el periodo de suscripción, etcétera, etcétera, para dentro de 3 años? O sea, que hasta dentro de 3 años no podríamos, claro, disponer del dinero. No puedes disponer del dinero. Hay lo que se llaman ventanas de liquidez, que son periodos en los que el banco te deja rescatar tu dinero. Pero si en ese momento a lo mejor el fondo lleva ganado un 10%, a lo mejor a ti te van a dar un 5% o un 3%. O sea, no te van a dar la totalidad de los beneficios. Por lo tanto, es un producto en el que tú no puedes rescatar el dinero cuando te interesa, o sí lo puedes hacer, pero penalizado. Y por lo tanto, si en esos momentos estás detectando unas buenas oportunidades en bolsa donde podrías destinar ese dinero y que te interesa y más te interesa, que no lo puedes hacer porque vas a salir muy perjudicado. Las cláusulas por lo general son enrevesadas. Muchas veces cuando te plantean el fondo de inversión, bueno, la gente ya no se las lee las cláusulas, pero te empiezan a ofrecer el 60% de las medidas puntuales anuales de la revalorización media de una cesta de valores que no sabes ni qué cesta es. Bueno, son cláusulas realmente difíciles, complicadas. ¿No? Complicadas. Las comisiones son altas, por eso en cuanto vamos al banco y no detectan que no tenemos ni idea de, no, de qué queremos. Nos lo intentan, claro, es lo colar, ¿no? Es lo primero que te meten ahí, porque bueno, como son productos así un poquito raros y la gente tiene mucho miedo a perder dinero, que es normal y es como debe ser, pues te dicen, no, con este producto tú no vas a perder dinero y además si la bolsa sube tú vas a ganar. Pero claro, ellos saben que ahí hay unas comisiones muy altas y por eso te cuelan rápidamente el producto. Y bueno, comparados con los monetarios está ahí, la rentabilidad no difiere mucho, fíjate, en 3 años en los que la bolsa ha subido una barbaridad. La bolsa lleva 3 años imparable, o sea, y últimamente más todavía. Y a partir de noviembre nos dijiste que era... Estadísticamente son periodos más favorables. Son periodos todavía. Buenos, ¿eh? Sí, sí, a partir de noviembre y hasta mayo. Y hasta mayo. Lo que pasa es que estamos hablando de estadísticas, ya se verá luego si funciona o no este año. Pero bueno, que después de 3 años tan excelentes para la renta variable, te estén dando lo que te da un monetario prácticamente un poquito más, pues dices, oye, no hace falta que me retengas mi dinero 3 años porque lo meto en un monetario y cuando quiera lo saco y lo dispongo para a lo mejor meterlo en uno de renta variable puro si veo que la bolsa está yendo muy bien. Entonces yo son fondos que realmente... Son fondos trampa. Sí, son fondos que no me acaban de convencer. Y bueno, el que tenga sus fondos garantizados, pues mira, pues que vaya a negociar con el del banco. Claro, si... a lo mejor sería bueno que nos escribieran un mail, nos dijeran, bueno, tengo este dinero, ¿qué puedo hacer con él? Porque bueno, claro, si tú tienes un garantizado, pero no sabes qué hacer con él tampoco, ¿para qué salirse? Voy a comentar para esta gente que no sabe lo que hacer si tiene un garantizado y a lo mejor lo que quiere es dormir tranquilos por las noches porque dice, bueno, yo no quiero jugarme el dinero, quiero estar tranquilo y saber que no voy a perder nunca dinero aunque invierta en bolsa. Hay una estrategia muy sencilla y además muy bonita, lo que pasa que no es complicada, simplemente hay un concepto un poco difícil para la gente que no está iniciada, pero que es realmente muy sencillo. Imagínate que tú tienes un patrimonio de unos 20.000 euros que quieres invertir en bolsa y los quieres garantizar. Lo que voy a explicar es construirse un garantizado uno mismo, sin que el banco te esté cobrando comisiones. Tienes 20.000 euros de patrimonio y lo que quieres es garantizar que el año que viene vas a seguir teniendo esos 20.000 euros. ¿Cómo lo puedes hacer? Y además, invertir en bolsa y ganar dinero tanto si la bolsa sube como si baja, dependiendo de lo que tú preveas. Porque en muchos casos estos fondos garantizados los contratamos porque pensamos, uy, la bolsa puede que baje. Entonces yo voy a diseñar un producto que me va a permitir, si veo que las expectativas de la bolsa a seguir subiendo son bastante escasas y lo más probable es que baje, me voy a construir un garantizado que me permita ganar dinero incluso cuando la bolsa baje. Así no suena tan mal, ¿eh? No suena tan mal. Así no suena tan mal. Y no nos cobra comisión el del banco, además. Y que eso es muy importante. Imagínate que tienes un patrimonio de 20.000 euros. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger de esos 20.000 euros y le vamos a restar lo que es el beneficio que nos da una letra de tesoro a un año, que en este momento está al 3,5%, ¿vale? Si nosotros compramos letras del tesoro a un año, nos van a pagar dentro de un año el 3,5%, ¿vale? Si nosotros le restamos eso a los 20.000 euros, tenemos que necesitamos invertir 19.324 euros en letras del tesoro y sabemos que el año que viene, pase lo que pase con la bolsa o con lo que sea, el año que viene vamos a tener 20.000 euros, porque sobre esos 19.324 euros nos va a pagar las letras del tesoro el 3,5% y nos van a quedar 20.000 euros. O sea que nosotros ya tenemos garantizadas de entrada los 20.000 euros. Que estos 20.000 euros no se pierden. No se van a perder. Pero claro, fíjate que ahí faltan 676 euros. Sí, ¿qué sí, vamos señor. A hacer con esos 676 euros? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, sería comprar acciones. Con esos 676 euros nosotros podríamos comprar acciones y si las acciones suben, pues todo ese beneficio que estamos teniendo sobre esos 676 euros extras y además tenemos los 20.000 euros garantizados. Pero hay otra cosa que es mejor todavía. La gente entiende lo de las acciones porque sale en la televisión y demás, pero hay productos que se llaman opciones, futuros o warrants que nos permiten ganar tanto si la bolsa sube como si la bolsa baja. Evidentemente no con el mismo producto. Si nosotros pensamos que la bolsa va a subir, vamos a comprar un tipo de opciones y si pensamos que la bolsa va a bajar, necesitamos comprar otro tipo de opciones, ¿vale? Pero estas opciones tienen un efecto que se llama apalancamiento, que es decir, que si nosotros tenemos una opción sobre Telefónica, si Telefónica sube un 1% y nuestra opción está apalancada 5 veces, nuestra opción va a subir un 5%. En definitiva, lo que nos ¿qué quiere decir que esté apalancada? Que hace un movimiento, un efecto de palanca. Significa que si Telefónica, por ejemplo, nuestra opción es una opción de compra de Telefónica, sí, y Telefónica sube un 1% a lo largo de un año, esta opción nuestra va a subir un 5%. Le da un impulso. Le da un efecto palanca, un 5%. Y si está apalancada 10 veces, va a ser un 10%. Uh-huh. Entonces, imagínate lo que podemos llegar a hacer con estas opciones y lo que podemos llegar a conseguir de revalorización. Lo bueno es que además, si nosotros preveemos que la bolsa va a bajar, podemos comprar opciones que se llaman de venta o opciones put, que nos van a permitir sacar un rendimiento cuando la bolsa está bajando. Nuestro capital está garantizado, el año que viene vamos a tener 20.000 euros, pase lo que pase, Y puede ser que incluso tengamos mucho más o que nos quedemos con los 20.000 euros. O que nos quedemos con los 20.000 euros, que también es importante. Aquí el banco ni pincha ni corta, no se lleva comisión. No hay comisión, que es importante, como y podemos ganar dinero. Efectivamente. Vamos con la consulta. Sí, breve. Tenemos una consulta porque tenemos que ir haciendo. José Antonio Marín nos ha escrito un escueto mail preguntándonos sobre el fondo de inversión Beca Índice Nasdaq 100. Pues comentar brevemente que me parece un fondo bastante bueno. Sí. Bueno, dentro de su sector, evidentemente agrupamos los fondos en categorías y en cuanto a tecnología, este es uno de los de un fondo de Bankinter, por eso se llama Beca. Que es uno de los mejores de su categoría y que además parece ser que la tecnología en Estados Unidos está en auge. Hemos visto antes el índice Nasdaq Composite, que está a punto de superar una fuerte resistencia. Está muy alejado, evidentemente, de los máximos del 2000. Tiene otras resistencias por el camino, pero tiene una clara formación en tendencia alcista. Por lo tanto, desde aquí recomendar este fondo, decirle que si lo ha contratado o si piensa contratarlo, que no es una mala opción. El único inconveniente que yo le veo es que es un fondo que invierte en dólares. ¿Qué pasa? Si el euro se sigue apreciando respecto al dólar, parte del beneficio que pueda obtener por las inversiones que haga ese fondo en las acciones de tecnología se pueden ver mermadas. Uh-huh. Simplemente que vigile la relación entre dólar, ¿no? El euro y el dólar, efectivamente. Pues muy bien. Anecdotario. Entramos dentro de este otro apartado, dentro de nuestro programa La Bolsa y la Vida. Y hablaremos dentro del anecdotario del ciclo de presidentes. ¿Qué influencia hay? Bueno, ¿qué es esto del ciclo de presidentes? Esto la gente se va a quedar bastante sorprendida cuando lo comente, porque es una cosa bastante curiosa, o no tan curiosa. Igual, más que sorprendida, se van a empezar a cabrear, porque siempre pensamos que la bolsa se mueve por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucha gente que quiere comprar una acción, la acción sube, y si hay poca gente, pues baja. La acción baja. O el índice, o la bolsa en general. Pero vamos a ver aquí con una estadística bastante curiosa que eso no generalmente no es así. No es así. No es así. ¿Qué es el ciclo de presidentes? El ciclo de presidentes se refiere al ciclo presidencial de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos, igual que aquí, tenemos elecciones presidenciales cada 4 años. Que, por cierto, ahora no sé si eso también influye en la bolsa, claro, con esta ganancia de los demócratas. Por eso lo he traído, porque justo ahora ha habido elecciones y, bueno, realmente parece que lo que más influye es el cambio de presidente, uh-huh. O bueno, el cambio, el hecho de que vaya a haber elecciones, no necesariamente el cambio, aunque también hay otras estadísticas que analizan eso, si la bolsa sube, si va a haber cambio de presidente, pero otro día lo comentaremos. Más que nada, a lo que hace referencia esta estadística es al ciclo de cada 4 años cuando se elige nuevo presidente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esto lo descubrieron los hermanos Hitz, que tienen una publicación que se llama El Almanaque de la Bolsa, que ya lleva 40 ediciones, que lo publican cada año con los eventos más interesantes que suceden en los mercados o que van a suceder durante ese año. Dicen tal fecha y esto, es probable que la bolsa haga esto. Y es una ya lleva 40 ediciones y ellos hicieron una estadística desde el año 1832 hasta el año 2000, es decir, muchísimos años. No sé si habrá como 20 ciclos presidenciales, hay muchísimos ciclos presidenciales analizados, e hicieron una media de los diferentes de la diferente evolución de la bolsa en esos años. Y se dieron cuenta que en el primer año electoral la bolsa sube de media unos 75, la bolsa de Estados Unidos sube de media unos 75 puntos. El segundo año electoral sube 177. El tercer año presidencial nada menos que 432 puntos. Más del doble que el segundo año y muchísimo más que el primero. Y el año electoral ya se modera un poco, pero bueno, ronda los 300 puntos. ¿Qué significa esto? Significa que los presidentes, cuando llega el momento de su reelección, lo que quieren es que la bolsa vaya fantástico, porque muchas veces relacionamos lo que es la bolsa con la economía, y si la bolsa vemos que está eufórica y que todos los días sube, pues pensamos que nuestras vidas son mejores, que no nos va a faltar trabajo, que vamos a tener dinero en el bolsillo para gastar, etcétera, etcétera. Y si la economía va bien y pensamos que el país va bien, es probable que ese presidente que está en ese momento ocupando su cargo sea reelegido. Por lo tanto, el ciclo de presidentes lo que nos demuestra de alguna manera es que las bolsas se pueden manipular y hacer que suban los años electorales o el, sobre todo el tercer año. Fíjate una cosa, en los últimos 19 ciclos presidenciales, en el tercer año electoral, que es justo el que estamos entrando ahora, a partir de noviembre entramos, sí, en el tercer ciclo de Bush, año, sí, en el tercer año de Bush, solo ha caído en dos ocasiones. Qué, o sea, raro, ¿no? Es raro, es raro. Y en el último año electoral, tres ocasiones en los 19 últimos ciclos. Con lo cual, si juntamos lo de noviembre que comentamos ayer, el efecto Halloween que comentamos hace 15 días, con esto podemos pensar que es un muy buen momento para participar de la bolsa. Siempre recordamos, dos factores ya se unen, ¿eh? Siempre recordamos que son estadísticas y que las estadísticas fallan. O sea que, pero bueno, decir que a los presidentes les interesa apoyar la bolsa en los años próximos a su reelección, y de hecho se ve reflejado en las estadísticas como la bolsa, el tercer año presidencial es el año por excelencia para la bolsa, el año que más sube, porque es lo que se le transmite a los votantes de que la economía y el país va bien. Oye, que estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando en hacer alguna cosa, bueno, con estos dos factores que se, hay que tenerlos que en se cuenta. Unen. Y darse cuenta de que no hay tal oferta y demanda, sino más bien manos negras que mueven el mercado. La biblioteca. A ver, Fabián, ¿qué nos recomiendas hoy? Rápidamente, porque nos queda poco tiempo, a hablar de hoy realmente un libro ya muy serio en cuanto a análisis de mercados. Se llama Análisis técnicos de los mercados financieros, de JJ Murphy. Es el libro por excelencia del análisis técnico. Es el libro que no falta en ninguna biblioteca de ningún analista, sobre todo que se dedique al análisis técnico. Explicar que sobre todo en bolsa se hacen dos tipos de análisis, aunque ahora hemos visto, por ejemplo, el análisis de pautas estacionales, pero ese quizás lo dejemos un poco al margen. Las dos grandes escuelas en bolsa son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es aquel que mira a ver la empresa si está obteniendo beneficios, si está creciendo el número de clientes, si reduce gastos, etcétera, etcétera. Eso sería el análisis fundamental, mira el balance de cuentas, etcétera, etcétera. Y el análisis técnico, que es en lo que nos estamos centrando hoy en día, que dice, no me sirve para nada todo eso, ese análisis fundamental, yo no lo quiero saber, porque yo voy a analizar el gráfico de la bolsa. Es cuando vemos esos gráficos con un montón de rayas por arriba, por abajo y diferentes líneas, y nos dicen los analistas técnicos, en el precio está todo reflejado. O sea, todo lo que sabe el mercado se refleja en el precio. Y según cómo evolucione ese precio, yo puedo predecir lo que va a hacer. Hay ciertas figuras características, ciertas líneas que podemos trazar, que son soportes y resistencias, que nos permiten predecir con un alto porcentaje de éxito el movimiento futuro de la bolsa. Pues este libro, el de Murphy, el análisis técnico de los mercados financieros, es prácticamente la biblia de ese tipo de análisis. Es el libro que no falta en ninguna biblioteca, y que en ninguna biblioteca de analistas técnicos, y que por eso lo recomendamos aquí ya como primer libro serio. Hemos estado hablando otras semanas de libros de introducción a bolsa, pero ya la gente que quiera un libro para realmente empezar a trabajar en los mercados financieros, no le puede faltar la lectura de este libro. Y es importante, porque el precio también es importante. El precio es importante, pero no confundirlo con valor, ya lo tenemos claro. Comentar que es un libro que tiene 540 páginas y lo podemos encontrar en casi cualquier librería por 66 euros. Es el precio recomendado. El consejo del sabio. Napoleón. Napoleón está con nosotros hoy dándonos el consejo. Nada menos. Dice Napoleón, prefiero un ejército en retirada que un campo de héroes muertos. ¿Qué tiene que ver esto con la bolsa? Sí. Pues tiene mucho que ver. Y es que en estos momentos en que la bolsa está subiendo, pues si nosotros estamos dentro, hay que quedarse dentro, no hay que hacer absolutamente nada. Pero hay que tener muy claro que en la bolsa hay momentos para entrar, igual que en una batalla, hay momentos para salir, igual que en una batalla. Fíjate, antes comentabas lo de las elecciones en Estados Unidos y Bush cómo ha cortado la cabeza de Donald Rumsfeld. Aunque bueno, yo siempre he pensado que Donald Rumsfeld manda bastante más que Bush, que probablemente haya sido el que le ha dicho, oye, retírame, que yo no quiero salir. Me quiero ir, sí. Necesito fuera. Pero ahora que están hablando de la retirada de Irak, no es tan fácil retirarse de Irak. Pues retirarse de la bolsa en muchas ocasiones tampoco es tan fácil. Pero hay que saberlo hacerlo, porque cuando todo va bien es maravilloso, pero cuando va mal podemos perder una parte importante de nuestro patrimonio y quedarnos fuera sin la posibilidad de volver a entrar en los mercados porque no nos quede capital suficiente. Entonces, la manera de actuar de los grandes profesionales, la gente que realmente se mantiene en mercado muchísimos años y consigue el éxito, no es gracias precisamente a la predicción de la evolución de los precios, sino a saber cuándo se tiene que retirar. Yo puedo pensar que la bolsa va a seguir subiendo, o puedo pensar que la bolsa va a empezar a bajar mañana. Pero piense lo que piense, da igual. Lo que tengo que saber es qué pasa si yo yerro, si yo me equivoco. Si yo pienso que la bolsa va a seguir subiendo y entro hoy, tengo que decir, bueno, pero si me he equivocado, sé que a partir de este nivel me voy a retirar. Los grandes expertos dicen que no hay que perder nunca más de un 2% en cada operación del capital. Es decir, si nosotros, nuestra posición está perdiendo ya un 2% de nuestro capital total, debemos abandonar esa posición porque nos hemos equivocado. Y así sabemos que nunca nos vamos a arruinar, por poco que acertemos, nunca nos vamos a arruinar y siempre nos va a quedar dinero para seguir entrando en el mercado y a la larga obtener beneficios. Entonces hay que saber retirarse a tiempo para evitar que el campo de batalla quede lleno de muertos, que en la bolsa es lo más habitual, que quede lleno de muertos y solo unos pocos saben salir con vida de él. Muertos y pobres. Bueno, era una metáfora. Pues, Fabián, hasta aquí nuestro programa hoy de La Bolsa y la Vida. Si tenéis alguna consulta, repetimos, ya sabéis que tenéis nuestro mail, labolsaylavida@yahoo.es. Pues ha sido un placer, como siempre. Para mí también. Saludos de Fabián González y Marian de los Amorosos.